corazón. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Seis de la mañana en punto en Colombia. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Miércoles 24 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia despierta con 73.572 casos por coronavirus tras 2.389 nuevos casos de contagio y 94 muertes en las últimas 24 horas. Se eleva la cifra oficial de fallecidos a 2.404, pacientes recuperados 30.459. Y el aislamiento se extenderá hasta el 15 de julio. Se combinará con la agenda para reapertura económica, pues, según el presidente Iván Duque, es inviable continuar aislados indefinidamente. Hoy el reto que tenemos es asimilar que en nuestra sociedad estar permanentemente e indefinidamente aislados no es viable y que es nuestra cultura ciudadana con el espíritu empresarial, con el espíritu de todos por generar oportunidades como vamos a salir adelante. Y en Bogotá avanzan investigaciones tras un asalto armado en una joyería en el centro comercial Gran Estación. Un saldo de 600 millones de pesos, uno de los empleados del comercio. Nos encañonaron, primero habían dos de señuelo que nos dijeron como que iban a entrar a mirar algo en la tienda. Y como el protocolo es que obligatoriamente alguien salga a medirles la temperatura y ofrecerles el jabón antibacterial. Cuando yo les quité la cinta de seguridad, pues entró el otro señor y me encañonó y pues nos hizo acostarnos contra el piso en la esquina del local. Noticias del mundo con 654 réplicas que se han registrado en México tras el sismo de 7.5 grados que se registró especialmente en el estado sureño de Oaxaca, un saldo de 6 muertos y múltiples afectaciones de estructuras. En deportes, tras meses de disputa con jugadores, las grandes ligas de béisbol anuncian reinicio de temporada 2020 a finales de julio. Son las 6:02. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa hasta ahora con total normalidad la operación de Transmilenio y también se mantiene el pico y cédula para ingresar al sistema en el municipio de Soacha. A esta hora le corresponde a las cédulas terminadas en 0 y 1. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda presenta. Esta es la noticia del día en la FM. Seis de la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. La noticia del día está en la inseguridad en Bogotá. Se reportan cerca de 17 casos diarios de atracos a viviendas en la capital, mientras que la alcaldesa en las últimas horas ha hecho un llamado a la policía hablando sobre los robos y los hurtos que están azotando la ciudad en época de coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando en Bogotá? Vamos a las calles de la ciudad. Alejandra Uribe tiene lo último. Aleja, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues los delincuentes han hecho de las suyas durante este fin de semana y ayer, en el sábado, contábamos precisamente la situación en un edificio en el norte de Bogotá, donde delincuentes que llegaron en camionetas de alta gama hurtaron casi 200 millones de pesos, luego de amordazar precisamente a los vecinos y también a la vigilancia privada de este sector. Y ayer, en horas de la tarde, en el centro Gran Estación, donde nos encontramos precisamente, pues jueves también 4 personas hurtaron una joyería. Se presume por ahora, según las autoridades, que el hurto asciende a los 600 millones de pesos. Ante la situación, pues la alcaldesa Claudia López precisamente se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que todo esto se debe a la reducción del pie de fuerza en Bogotá y abro comillas, la falta del 30% de los agentes activos en Bogotá, pues precisamente tiene esta situación. Es insostenible y por eso se convocó a un consejo de seguridad con el gobierno nacional por parte de la alcaldía, de la alcaldesa Claudia López también. Quien ha estado muy pendiente de la situación es el secretario de seguridad, Hugo Acero. Yo creo que hay una responsabilidad específica de los centros comerciales. La policía no presta seguridad al interior de los centros comerciales. Entonces yo creo que hay que evaluar también las medidas de seguridad que se tenían en este establecimiento. Luis Carlos y oyentes, también hay que mirar las cifras, porque las cifras pues nos indican que precisamente los hurtos en Bogotá se mantienen, los hurtos a personas, los hurtos a bicicletas y los hurtos a residencias son los continuos actuares de los delincuentes aquí en Bogotá. Estamos muy atentos entonces del Consejo de Seguridad, Luis Carlos, porque precisamente allí se van a tomar las medidas para que Bogotá sea más fuerte en su seguridad. Desde el Centro Comercial Gran Estación, donde precisamente en las últimas horas vivimos un atraco, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. 6:06 a.m. Precisamente sobre ese atraco en el Centro Comercial Gran Estación, ¿qué fue lo que ocurrió? 4 personajes robaron una joyería, ¿no es verdad? Sí, señor, 4 personajes, entre ellos una mujer. Según algunas víctimas, aseguran que la mujer los distrajo, porque usted sabe que ahora tienen que tomar toda la temperatura, Luis Carlos, hacer todo el protocolo de bioseguridad, y precisamente mientras hacían esos protocolos, pues allí fue cuando las otras personas atacaron, llevaban armas con silenciadores, Luis Carlos, y varios de ellos huyeron en un vehículo público y también en 2 motos, según información que entregó el general Oscar Gómez, el comandante de la Policía Metropolitana. Y más de 60 falsos domiciliarios fueron capturados por hurto en Bogotá, Aleja. Sí, señor Luis Carlos, mire, en las últimas horas la Policía Metropolitana ha lanzado todo un operativo precisamente para que este tipo de hurtos no se presente. ¿Por qué? Porque el fin de semana pasado, es decir, en el hurto en Usaquén, quien fue el señuelo de este hurto fue un domiciliario, precisamente vestido de una reconocida marca de domiciliarios en Bogotá. Precisamente ante esa situación, pues han generado todo un operativo para que estas personas no se aprovechen de esos uniformes, no se aprovechen de esas prendas para hurtar a la gente. Esas cifras nos las entregó precisamente la Policía Metropolitana de Bogotá. 62 personas disfrazadas de domiciliarios han atracado en los últimos meses a las personas de la capital. Son 6:07 a.m. En instantes vamos a tener al secretario de Seguridad de la capital. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en la seguridad de la capital, por qué están robando viviendas, por qué están atracando edificios, por qué se están metiendo en centros comerciales, aislamiento, qué está pasando con la policía, qué pasa con el pie de fuerza de la policía. 6:07 a.m. en Colombia, la noticia nacional del día es la de la ampliación del aislamiento nacional, es lo que ha dicho el presidente de la República en las últimas horas, Iván Duque. Don William Calderón, buenos días. Luis Carlos, buenos días. A los oyentes, también una feliz mañana. Sí, señor, el anuncio del presidente Iván Duque es que la cuarentena que debía terminar el próximo 30 de junio se extiende por 15 días más. Vamos en prevención obligatoria, aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 15 de julio, es lo que ha indicado el presidente Iván Duque. Se mantienen, sí, las 43 excepciones. Entre otras, todos los servicios de salud y veterinaria, los de asistencia a niños y a mayores de 70 años, los casos de fuerza mayor o casos fortuitos, las cadenas de producción y abastecimiento, las cadenas de agrícolas, el comercio de primera necesidad, el transporte de carga, la construcción y bancos, entre otros, pueden mantener sus actividades, es lo que ha indicado el presidente Iván Duque. Esto aseguró en el programa de anoche. Las condiciones actuales que tenemos del aislamiento preventivo obligatorio, donde estamos recuperando vida productiva, donde se está avanzando también en la apertura de comercio, se va a mantener la norma tal como está hoy hasta el día 15 de julio. Lo hacemos pensando en esa gradualidad que se está dando en las regiones, lo hacemos también considerando que dentro de esa gradualidad van entrando espacios de comercio. Se refiere el presidente Iván Duque al decreto 749 que establece quiénes sí y quiénes no pueden operar, mantener sus actividades normalmente durante esta temporada de cuarentena. Se mantienen prohibidas, Luis Carlos, las labores que impliquen concentraciones de personas de más de 50 personas. No habrá funcionamiento de bares ni de restaurantes. Se mantienen parados los gimnasios, los polideportivos, los parques infantiles y los cines, entre otros. Es lo que aseguró el presidente Iván Duque, Luis Carlos. Son las 6:10. Entre tanto, en Estados Unidos se concentra el nuevo foco de coronavirus en el sur, en la Florida. El promedio de casos registrados de coronavirus en Estados Unidos ha venido aumentando y el promedio de los últimos 7 días registra un incremento del 30% frente a la semana inmediatamente anterior. La situación está ahora en Miami. Diana Mateus, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 7:10 en la costa este de Estados Unidos. Definitivamente el condado de Miami-Dade está experimentando un preocupante aumento en los casos de coronavirus. Lo aseguró el alcalde Carlos Jiménez, quien indicó que todos deben llevar tapabocas dentro de los negocios, excepto cuando se esté comiendo en un restaurante. También en los espacios públicos cuando el distanciamiento social de 6 pies no sea posible. Por ese motivo, el alcalde del condado de Miami-Dade dijo que la policía hará cumplir todas las normas relativas al uso de tapabocas en lugares públicos y al distanciamiento social con una tolerancia cero. Y esta medida llega después de que varias ciudades de Miami-Dade también advirtieran que exigirán que la gente se cubra la cara en público. El Departamento de Salud de la Florida reportó 26.822 casos de coronavirus en Miami-Dade desde el martes, un incremento de 583 casos desde el lunes, y el total del condado ha aumentado en más de 4.000 casos en los últimos 7 días. Precisamente, durante una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguró que en partes de Estados Unidos, se refiere a Florida, también a California, Texas y Arizona, se está registrando ese aumento inquietante de infecciones y advirtió que las próximas 2 semanas serán críticas en la capacidad para abordar ese crecimiento de casos. I, as a member of the task force and my colleagues on the task force, to my knowledge, I know for sure, but to my knowledge, none of us have ever been told to slow down on testing. That just is a fact. In fact, we will be doing more testing. Aseguró Fauci que como miembro del equipo de tareas puede decir con certeza que nunca les han pedido que frenen las pruebas. Eso es un hecho y en realidad están realizando más. Lo cierto, Luis Carlos, es que esa primera ola de contagio, según Anthony Fauci, no ha terminado en los Estados Unidos y por ese motivo ha insistido en que es necesario que se mantengan las medidas de prevención. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 6:12. Entre tanto, en América Latina, la situación de coronavirus se hace más preocupante. En Perú, 200 policías mueren y en Brasil están viendo si funciona la vacuna británica de la Universidad de Oxford. Azuri Chamá. Luis Carlos, la vacuna británica que ya ha sido probada en ese país y que ahora necesita trascender fronteras han elegido a Brasil con la anuencia del presidente Jair Bolsonaro porque en América Latina son 100.000 las muertes por coronavirus y solamente en Brasil la cifra supera un poco más de la mitad. Se hará una prueba piloto a voluntarios, pero tendrá que ser en 2 rondas y por ende los resultados concluyentes pues se van a demorar. La pandemia se está acelerando en la región y de hecho en las últimas horas escuchamos la advertencia de la Organización Panamericana de la Salud. En América Latina hoy tenemos una preocupación porque muchos países, México, Brasil, Perú, Chile, todavía siguen con una velocidad de transmisión muy fuerte. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud, estamos trabajando con los ministerios de salud, apoyando para que las medidas de distanciamiento social, la medida de la preparación de los servicios de salud, de aumento del número de camas, de ventiladores, de camas de terapia intensiva, puedan se dar para que no pase en nuestra región lo que vimos pasar en norte de Italia, en Nueva York. Jarbás Barbosa, él es el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, expresa esta preocupación por el avance del coronavirus. Un detalle adicional de Brasil, la justicia le ordena al presidente Jair Bolsonaro que tiene que usar sí o sí tapabocas porque él también es ciudadano. 6:14, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. En Mazda existe un espíritu que nos lleva a superar cualquier desafío y hoy nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad. Visita nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda. En Mazda existe un espíritu que nos lleva siempre adelante, que hace que cuando nos enfrentemos a un nuevo desafío, busquemos superarlo y nunca darnos por vencidos. Hoy en nuestras salas de ventas y centros de servicio, nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad para reencontrarnos. Visítanos en nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en www.mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Comeva acompaña a su asociado con diversos canales de pago para que pueda quedarse en casa. Luis Carlos Vélez está en la FM. 6:15 y el gobierno nacional está trabajando en más planes para reactivar la economía del país, para acelerar la economía del país. Profesor Fernando Quijano, ¿de qué se trata? Son tres medidas, Luis Carlos, con las cuales se van a activar para cuando llegue el pico del COVID, del contagio del COVID-19. La primera es la entrega de un subsidio equivalente a 7 días de salario mínimo a una familia del régimen subsidiado, en la cual se reporte un caso de contagio o un caso de coronavirus. La segunda medida tiene que ver con que la ADRES pagará las incapacidades de los contagiados del COVID-19 que sobrepasen el presupuesto original y que no sean funcionarios de la salud. Y la tercera medida económica será el pago de la prima para los funcionarios de la salud de primera línea que están enfrentando realmente este coronavirus. La ADRES pagará todos los gastos adicionales que se generen para atender un contagio del coronavirus, pues el presupuesto se ha hecho antes de la pandemia, este presupuesto podría ser insuficiente. Con estas tres medidas económicas se busca mitigar el impacto del pico del coronavirus, Luis Carlos, que todavía no ha llegado. Coronavirus que efectivamente no ha llegado y en el mundo también la situación muestra cada vez más infecciones y preocupación sobre una segunda ola de coronavirus. 6:17, nuestro tema del día esta mañana, numeral más aislamiento es. Envíenos sus mensajes de voz al 310-80-1480, es el WhatsApp de la FM. Muy buenos días. Sobre el tema del día, un aislamiento es, en otros países sería vida, pero estamos viviendo en un país lleno de irresponsables que no creen todavía en esto. Los que trabajamos en la salud sabemos que es el COVID y hay gente que aún no cree, y fiestas, puñales en la mano contra los policías. Aquí hay tanto alcalde que critica, debía poner medidas más fuertes porque la gente irresponsable está matando a la gente sana. Muchas gracias. Buenos días para Luis Carlos, para Uchi, para el profe, para Santiago, para la doctora Cristina. Más aislamiento es más vida, más oportunidades para continuar, una forma más para enfrentar esta pandemia. Dinero no es salud, dinero no es vida. Vida es dinero, vida es salud. Muchas gracias, Dios los bendiga. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 6:18, de nuevo hubo problemas con el reporte de muertos en el país. El Ministerio de Salud no tiene datos sobre comorbilidades en buena parte del reporte del 22 de junio y todavía no se sabe qué es lo que está pasando. Santiago Ángel, ¿qué le han dicho sobre estos datos que les falta un poco de explicación en las últimas horas? Sí, Luis Carlos. Una vez más, mire, hemos comenzado a revisar los registros día a día de los casos de pacientes muertos en Colombia desde hace algún tiempo. Y nos hemos encontrado con varios problemas, especialmente en las últimas semanas, con los registros de los pacientes que lamentablemente han muerto, la mayoría pacientes adultos mayores con comorbilidades graves, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y pues algunos problemas de base en los pulmones. Pero en los últimos días nos hemos dado cuenta que muchos de esos pacientes, ayer también con el último reporte, 93 personas muertas, pues no se tiene registro detallado de las comorbilidades. Hay algunas personas que aparecen todavía reseñadas por el Ministerio de Salud, quien es el que hace la recopilación exacta de estos detalles, como en estudio. Esto quiere decir que mientras a otras personas se les probó cuál era su estado de salud exacto, la patología que tenía, hipertensión, obesidad, diabetes, como les decía, hay otras que no se sabe por qué, no se tiene claridad sobre cuál era su estado de salud y las comorbilidades o patologías que pudieran tener, además de contener el coronavirus. Hay varios casos en estudio y esto se ha mantenido durante los últimos días sin que en la tabla final del Instituto Nacional de Salud estas comorbilidades se aclaren. Esto lo que hace pues es tener problemas finales sobre el registro, porque no se puede saber si las personas murieron en efecto por la enfermedad que tenían o por coronavirus. Y también les hemos hecho extensa la pregunta de si el registro día a día que están presentando en el Ministerio de Salud corresponde a personas cuya acta de defunción se firmó ese día, o son casos de personas que murieron probablemente en días anteriores y solamente se conoce el registro hasta el día de la publicación de los datos. Esas dos preguntas todavía no nos las han resuelto del Ministerio de Salud. Seguimos preguntando. 621, esto es la FM. La FM, las noticias como son. Estamos en seguridad en el país, en Bogotá, debido a problemas relacionados con el coronavirus, tal vez menos fuerza, presencia policial, tal vez un poco más de relajamiento por parte de las autoridades. Tal vez un poco de falta de preocupación de las mismas vigilancias privadas, tal vez la soledad de las calles, ha hecho que se registren números que incluso están preocupando a la propia alcaldía de la ciudad. Está con nosotros hasta ahora Uriel Quiroga, él fue víctima de hurto en el barrio Villa de los Alpes. Uriel, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días. Uriel, ¿qué fue lo que le pasó a usted? Yo me dirigí hacia el trabajo a las 5 de la mañana, trabajo ahí en el San Carlos Hospital. Sí, sí. Y entonces iba caminando y cuando sentí fue que me pegaron con algo en el pie, pues yo me caí al piso. Sí. Y se me abalanzó el otro con un cuchillo, se me tiró encima y me dijo que le diera la plata. Pues yo la tiré, el otro muchacho se fue corriendo, mientras yo forcejeé con el que estaba encima mío, me alcanzó a chuzar la cara. Y llevaba 2 días en el, o sea, iba a cumplir con ese, eran 2 días en el trabajo. Uriel, ¿y qué fue lo que le hicieron en la pierna? ¿Le pegaron, le rompieron la pierna? Sí, me la partieron, tibia y peroné. ¿Con qué le partieron los pies, la pierna? Con un tubo. Ah, le pegaron con un tubo en un pie y ahí fue que se le tiraron encima. Sí, primero, o sea, cuando yo sentí fue que me dieron de una vez y pues yo me caí al piso y ahí sí se me tiraron encima con un cuchillo. ¿Y esto a qué hora fue, Uriel? A las 5 de la mañana del domingo. A las 5 de la mañana del domingo. Obviamente no llegó la policía. Sí, sí llegó la policía. Ellos fueron los que me trasladaron al hospital, pero cuando ellos llegaron me preguntaron cuánto me han robado. Uh-huh. Eso fue la pregunta de ellos. ¿Y en este momento usted dónde está, Uriel? En el Hospital San Rafael. En el Hospital San Rafael. ¿Usted hacía esa misma ruta siempre? No, señor, con ese solo, o sea, ese solo día fue que cogí por ahí. Solo por esos días. Lugar tranquilo, sí, sí, solo ese día. Con ese día era el segundo día de trabajo. ¿Ese es su barrio? Mi barrio es Guacamayas. Su barrio es Guacamayas. ¿Llevaba usted algo? ¿Llevaba algo que hubiera traído a los ladrones? Nada, no llevaba ni el celular en la mano, el celular ni me lo robaron. O sea, solo me robaron como 40,000 pesos. Uriel, ¿usted ha sentido cambios en la percepción de seguridad en el barrio en comparación con el año pasado? Quiero decir, ¿usted nota que la seguridad de alguna forma en las calles que usted transita todos los días, en donde usted vive, en donde le hicieron el hurto, ha mejorado este año o se ha deteriorado en comparación con el año anterior? No, yo creo que se ha deteriorado, se ha relajado, se van como relajado por la situación. ¿Situación? ¿Por el coronavirus? ¿La gente está menos alerta? Sí, menos alerta, porque realmente a mí me pasó eso y nadie me ayudó. O sea, la gente ni salió, nada. Y es lo que me tiré a la calle. Uriel, pues, hombre, que se mejore, que la situación tenga un mejor porvenir para usted. Y lamentamos mucho lo sucedido. Muchas gracias. Bueno, saludos, muchísimas gracias. Uriel Quiroga, víctima de hurto en el barrio Villa Los Alpes de Bogotá. A ver, Alejandra, ¿hay datos para poner este relato de Uriel en contexto sobre los robos en Bogotá, los hurtos a las personas a Bogotá? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, señor Luis Carlos, la Secretaría de Seguridad siempre hace una comparación precisamente de los años con todos los delitos que se viven en Bogotá. El hurto a personas, hablemos solo del hurto a personas y teniendo en cuenta, Luis Carlos, que estamos en una pandemia. Por ejemplo, en el mes de mayo se presentaron en el 2019 cerca, perdóneme aquí, lo veo, cerca de 111 mil hurtos. Hoy, 2020, estamos hablando que solo en el mes de mayo se produjeron 4.885 hurtos a personas. Eso, Luis Carlos, entonces tiene que teniendo ser 11, en cuenta. 000, tiene que ser 11 mil. O sea, pasamos de 11 mil a 4 teniendo, mil. Sí, señor Luis Carlos. Eso teniendo en cuenta que sí, mucha gente no denuncia, Luis Carlos, pero también hagámoslo con otro, por ejemplo, con otro tipo de hurto, hurto a residencia, que usted sabe que estábamos hablando sí, de eso también el fin de semana. Entonces, en mayo, por ejemplo, del año pasado, 879 casos y este año 471 casos. Las cifras entonces, Luis Carlos, pues no es que varíen mucho a la hora del té. Por ejemplo, también hay otros que han aumentado. El hurto a motocicletas, 257 casos comparados con 348 el año pasado. Es decir, Luis Carlos, se siguen presentando las situaciones. Hurto a celulares, que tanto aqueja a la gente, 2.715 hurtos a celulares, Luis Carlos, todo esto precisamente por la Secretaría de Seguridad. Mire esta cifra, Luis Carlos, para que miremos lo que está pasando. Hurto a bicicletas. Año 2019, 629 bicicletas. Y este año, solo en el mes de mayo, 1.107 bicicletas, Luis Carlos. La situación de seguridad en Bogotá. Gracias, Alejandra. 6:26. Esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. El dato de Cristina. Son las 6:27. Doctora Cristina Plazas, ¿nombraron nuevo director de la UNP? Luis Carlos, así es. Usted sabe que en este momento, pues, la UNP estaba pasando por un momento difícil por todas las muertes de los líderes sociales. Y en las últimas horas, el gobierno nacional nombró a Alfonso Rafael Campo Martínez. Él es abogado con maestría en estudios sociales, tiene una especialización en derecho administrativo, en derecho constitucional, y sus cargos han sido todos en el sector judicial. Mire, ha sido asistente judicial de la Fiscalía General de la Nación, fiscal delegado ante jueces municipales, también ha sido contratista de la Defensoría del Pueblo, docente en la Universidad Popular del Cesar, fue personero de Valledupar y pues hoy nuevo director de la Unidad de Protección. Nuevo director de la Unidad de Protección. 6:29, esto es la FM. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera post-pandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutir, directora ejecutiva de la Cámara Colombo-Americana, AMCHAM. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM. Las noticias como son. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 6:29 minutos en Colombia, hoy es miércoles 24 de junio, aquí están los titulares en la FM. Uriel Quiroga, víctima de la inseguridad en Bogotá, describió hace instantes en la FM el asalto en el que delincuentes lo agredieron y le rompieron la tibia y el peroné. Yo me dirigía hacia el trabajo a las 5 de la mañana, trabajo ahí en el San Carlos. Ustedes iban caminando, cuando sentí que me pegaron con algo en el pie, pues yo me caí al piso. Y se me lanzó el otro con un cuchillo, se me tiró encima y me dijo que le diera la plata. Pues yo la tiré, el otro muchacho se fue corriendo, mientras yo forcejé con él, estaba encima mío, me alcanzó a chisar la cara. Y llevaba 2 días, iba a cumplir. Con ese eran 2 días en el trabajo. Las autoridades inmovilizaron una ambulancia que llevaba sobrecupo de 8 personas, 2 de ellas con COVID-19 en Salgar, en Antioquia. El vehículo había salido de Montería con rumbo a Quibdó, en Chocó. Y el dólar arranca esta mañana bajando a un precio de 3.706.06. El euro se cotiza en 4.194.51. Son indicadores económicos del diario La República. Y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, suspende los planes de acción militar contra Corea del Sur, un anuncio que hace la prensa oficial luego de días de crecientes tensiones en la península. Y Thiago Alcántara, el centrocampista, desea dejar el Bayern y no firma la prolongación de un contrato más allá del 2021 que el club le propone a principios de mayo, según el diario Bild. Los deportes en la FM. Buenas noticias para Independiente Santa Fe y para Cristina Plaza, ya que podría llegar un jugador internacional a su equipo. Se trata del mediocampista Sebastián Pérez, el volante colombiano, jugador que pertenece a Boca Juniors y que ha tenido un paso por Selección Colombia, estaría en la mira del equipo cardenal. El mediocampista sigue sin definir su futuro en Boca luego de cumplir su préstamo en el Barcelona de Ecuador, pero hasta el momento no se ha definido su continuidad en el cuadro Xeneize. Santa Fe preguntó ya por Sebastián Pérez en Boca Juniors. El club rojo buscaría un préstamo por el mediocampista que sigue sin estar en los planes de Miguel Ángel Russo y por eso estaría abierto a oír propuestas. Además, se espera definir en los próximos días la continuidad de una de las figuras del cuadro cardenal. Se trata del mediocampista argentino Fabián Zambuesa. Los deportes con Guillermo Arango en la FM. Las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Tunjuelito entre una camioneta y un ciclista en la calle 68B Sur con carrera 64. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. De la mañana, 32 minutos, saludamos al secretario distrital de seguridad, el señor Hugo Acero. Secretario, gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días. Secretario, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. ¿Qué está pasando en la seguridad de Bogotá? Hemos visto trinos en las últimas horas de la alcaldesa, los episodios del robo en el centro comercial, en un conjunto de apartamentos en la capital. ¿Cómo está la situación, secretario? Bueno, lo primero es, digamos, decirle que en temas de cifras, desde antes de la pandemia, teníamos básicamente los hurtos a la baja, que desde luego con el aislamiento se disminuyeron mucho más, pero en mayo, que ya tenemos más del 80% de las personas afuera, también hemos seguido sosteniendo esa tendencia a la baja. Se nos han presentado hechos como el del día sábado, se nos han presentado hechos como el día de ayer, precisamente en Gran Estación, y desde luego los hemos venido atendiendo como todos los hechos de violencia y delincuencia en la ciudad. El día sábado tuve oportunidad no solamente de hablar con algunos residentes del edificio, sino además estar pendiente del trabajo que comenzó la Fiscalía y la Policía, y que va por buen camino. Ayer precisamente en la mañana estuvimos evaluando con el general y con el fiscal precisamente ese hecho y otros tantos que han sucedido en la ciudad, porque no son los únicos, desde luego, atendiendo desde el punto de vista de labor de investigación criminal. Y anoche estuvimos presentes también en Gran Estación, precisamente revisando las condiciones sobre las cuales se dio ese asalto. Don William Calderón tiene pregunta. Secretario, buenos días. ¿Hay falta de pie de fuerza en la capital del país? ¿No es suficiente el número de policías que se tiene por habitantes? ¿Qué es lo que ocurre? ¿En dónde identifica usted la situación, el problema, para justificar el crecimiento de estos casos de inseguridad en la capital del país? Es innegable que digamos el pie de fuerza en Bogotá ha sido una demanda permanente. El aumento, pues, ha sido una demanda permanente por parte de las administraciones distritales, el anterior y las anteriores. Bogotá, digamos, que tiene el índice más bajo de pie de fuerza por cada 100.000 habitantes, tiene 229 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que otras ciudades superan 300, algunas llegan hasta 400 policías por cada 100.000 habitantes. Hay una redistribución no equitativa que nosotros hemos pedido que desde luego se subsane, pero también vamos a insistir en que en algún momento aumente el pie de fuerza. Digamos, esa es una necesidad. Desde luego que esto, digamos, hay que atenderlo con lo que tenemos. Y durante la pandemia, pues desde luego por tema sanitario, a nivel nacional la policía determinó que el 20% de sus hombres irían a aislamiento 14 días. Y una vez salían de esos 14 días, otro 20% iba a aislamiento. Lo que en Bogotá representan cerca de 3.400 policías menos. Hoy es el 10%. Son 1.700, desde luego, que también van a aislamiento, y es comprensible la medida en medio del COVID. Pero hacemos los esfuerzos. Hemos venido trabajando de manera coordinada con la policía y la fiscalía desde el primer día. Todos los lunes nos reunimos a evaluar la semana anterior y a planear la semana que comienza. Es un trabajo permanente y, pues, la verdad que nos ha tocado durante toda esta temporada 24/7 absolutamente a todas las instituciones. Secretario, lo saluda Alejandra Uribe desde las calles de la capital. La alcaldesa, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que es falta de pie de fuerza en Bogotá, que por eso se han presentado todos estos hurtos. Pero ella también ha dicho, pues, que precisamente no podemos tener un policía por cada ciudadano. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Más pie de fuerza? ¿Qué actividad ustedes tienen pensada? Porque ya la situación de verdad en las calles es bastante complicada, secretario. Tengo que reconocer los esfuerzos que hace realmente la policía, en particular, digamos, el general Gómez Heredia y su equipo. Han venido trabajando, digamos, no solamente en el tema, digamos, de violencia y delincuencia, ha sido un soporte muy importante para el tema del control sanitario en temas de COVID, en temas de los aislamientos. Todos esos esfuerzos, digamos, los hemos hecho. Y de ahí que hemos demandado, digamos, por parte del Gobierno Nacional mayor apoyo en este sentido, y no solamente en este, sino en otros, lo que tiene que ver con todo el sistema carcelario. Hoy definitivamente ya tenemos, recibimos una ciudad con 1.300 personas en estaciones y URIs, y hoy ya la tenemos, en ese mismo lugar tenemos 1.816, pero tenemos 750 internos que están en esos lugares, que están condenados, que deberían estar en cárceles nacionales. Y mientras que no se nos reciba, pues va a ser un poco difícil, digamos, seguir hacinando estos lugares. O sea, son esfuerzos que requerimos del apoyo y trabajo coordinado con el Gobierno Nacional. Secretario, ¿por qué celebran los triunfos como propios y acusan al Gobierno Nacional de las fallas, máxime cuando la alcaldesa es la máxima autoridad de policía? No, yo creo que hay ahí, digamos, temas sobre los cuales hay controversia, digamos, hay demandas de manera específica que la ciudad ha hecho en el pasado y que nosotros seguimos sosteniendo, por ejemplo, como el tema de pie de fuerza, el tema precisamente carcelario. Ahí venimos haciendo demandas, pero también avanzamos en diálogo con el Gobierno Nacional y con soluciones conjuntas. Yo creo que este es un trabajo que requiere un trabajo que requiere precisamente el concurso del Gobierno Nacional, del trabajo en equipo con el Gobierno Nacional, con las autoridades nacionales. De ahí que estamos trabajando con la Fiscalía, con la 13ª Brigada y con la Policía de manera coordinada todos los días, atendiendo invasiones, atendiendo manifestaciones, bloqueos, atendiendo la violencia y la delincuencia. Ahí estamos trabajando efectivamente 24/7. Yo creo que ese ha sido una constante desde el primero de enero que se profundizó con el tema de COVID. Señora Acero, el caso de los domiciliarios, el caso de los Rappi, de todas estas personas que se dedican a entregar domicilios, ha encendido las alarmas, puesto que en estos roles o en estas funciones de distribución de domicilios se están encubriendo muchos delincuentes. Este es el, digamos, el mecanismo más usado para asaltar edificios, para ingresar a edificios, para hacerle seguimiento a cierto tipo de víctimas, personas, mujeres vulnerables. ¿Qué se está haciendo con estas empresas que son muy exitosas a la hora de dar trabajo? Han sido absolutamente cruciales en época de cuarentena, pero que están siendo usadas por los delincuentes. Ahí con domiciliarios, en especial con Rappi, hemos tenido varias reuniones desde la Secretaría de Seguridad y la Policía, precisamente para mirar esos temas de seguridad. Hoy a las 10 tenemos, no solamente con Rappi, sino con otros aplicativos de domicilios, tenemos una reunión y la exigencia nuestra va a ser precisamente de que haya una identificación mayor y plena de quienes están prestando estos servicios. Pretendemos de manera, y vamos a hacerlo de esa manera, y exigir que por lo menos en sus bolsas y en los paquetes que llevan haya una identificación numérica que se vea, que sea reflectiva, que pueda uno identificar que un ciudadano ve a un domiciliario haciendo cosas indebidas en el espacio público y pueda efectivamente reportar qué número es el que hay y la empresa pueda tomar medidas, porque la verdad es que a veces se quedan en la disculpa de que eso, pues, usted no lo identificó, eso no es nuestro, pero uno sabe, y así nos ha sucedido en estos hechos delictivos que utilizan precisamente las prendas y lo que llevan los domiciliarios para realizar sus fechorías, en el caso de los delincuentes. Doctor Acero, una percepción personal que estoy teniendo de esta conversación, ¿por qué da la impresión de que hubiera un discurso muy distinto del que usa usted al que usa la alcaldesa de Bogotá? Es más, le da a uno la impresión de que estuviera hablando con el secretario de seguridad de otra ciudad. El tono es importante. La alcaldesa de entrada, cuando se dieron a conocer estos hechos de crecimiento de inseguridad en la capital del país y de los robos, lo primero que hizo fue echarle la culpa a la policía de Bogotá, que porque había muchos policías en vacaciones y otros en cuarentena por COVID. Y al gobierno nacional, porque no le recibían los presos en las cárceles. Y cuando lo oye uno a usted, se lleva otra sensación completamente distinta, y es: aquí estamos trabajando 24/7, todos estamos comprometidos con esto. Hay un tema de tono en el manejo de las relaciones. Hay un discurso que maneja la alcaldesa que pareciera político y otro que maneja usted, que es un hombre académico y serio, en el que da resultados y cifras. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué sentimos esa disrupción, doctor Acero? No, yo creo que son tonos distintos, lo hago también, he demandado de manera permanente también por parte del gobierno nacional el tema de aumento de policía, y no lo hemos hecho solamente con la policía, digamos con el gobierno nacional, sino con la propia dirección de la policía, un proceso de una distribución más equitativa de policía a nivel de las ciudades y un aumento, porque realmente la ciudad requiere demandarlo. Pero también he salido a decir las dificultades que tenemos desde el punto de vista carcelario en Bogotá. Hemos hecho propuestas de cárcel, en el caso de Bogotá, que pues desde luego apuntan a que tengamos una infraestructura adecuada, y en algunos casos se nos ha dicho que no. Yo tengo la esperanza todavía, sí, definitivamente, que podamos con el gobierno nacional construir una cárcel grande, pero bien hecha, que le permita a la ciudad solucionar de fondo un problema que lleva más de 20 años. Estamos tratando de solucionarlo en cuatro meses, un problema que lleva 20 años. Secretario, entonces para concluir, y yo creo que aquí está la clave de todo el asunto, teniendo en cuenta lo que William nos está evidenciando, y es el diferente tono. Entonces, ¿realmente cómo estamos en seguridad en la pandemia? ¿Es el escenario que plantea la señora alcaldesa en su más reciente trino, que se lo voy a leer? El incremento de atracos en Bogotá es inaceptable. Señor secretario, ¿hay incremento de atracos en Bogotá? Sí, Se han hecho visibles, digamos, estos dos casos, y desde luego se hacen otros tantos, como que sucede en la ciudad, una señora que descuartizaron, el robo de un supermercado, este tipo de cosas se hacen visibles y desde luego los atendemos y los tenemos que atender, pero en el conjunto de la cifra, sí. Hasta el día de ayer, ahorita voy a revisar el reporte de sí, esta señor. Mañana, hasta el día de ayer tenemos una disminución del 51% en establecimientos comerciales. Y antes de la pandemia eso estaba en 21. En el caso de residencias está hoy en 35. Antes de la pandemia estaba en 19. O sea, resultados hay desde el punto de vista, digamos, de reducción de los delitos. Pero desde luego preocupa y como gobernante nos preocupa que este tipo de cosas sucedan. Y desde luego le ponemos la cara y estamos ahí dispuestos a buscar, a por lo menos a dar resultados en términos de investigación y a evitar en lo posible hechos que se sucedan hacia el mundo. Secretario, no quiero ponerlo en camisa de once varas, pero usted con sus cifras y con lo que nos está diciendo está contradiciendo directamente lo que dice la alcaldesa. Esas son las cifras. Yo, digamos, las recibo de manera permanente, las evalúo. Sí. En el caso de las de hurtos y homicidios, semana a semana hay dos mesas. Hay una mesa que tiene que ver con hurtos, que se trabaja con la policía, con la fiscalía, básicamente con los técnicos, y otra de homicidios. Sí. Cotejamos cifras entre policía y fiscalía, y a veces uno dice, al día de hoy tenemos 2.700 hurtos, por decir algo. Cuando coteja ya no son 2.700, sino 2.753, porque no se habían reportado otros. Claro. Cifra. Entonces, eso sí lo hacemos de manera cotidiana. Y pero, secretario, entonces, la gente que lo está escuchando, las familias que lo estamos escuchando hoy, que escuchamos ayer a la alcaldesa en su trino, el incremento de atracos en Bogotá es inaceptable. La pregunta de nuevo, señor secretario de Seguridad de Bogotá, ¿de verdad es inaceptable? ¿Están aumentando los atracos en Bogotá? Solo esa respuesta, para nosotros tenerlo claro y saber qué hacemos si salimos a la calle o no, secretario. No se estarán incrementando en las cifras acumuladas. Lo que sí es completamente inaceptable es que sucedan este tipo de cosas en la ciudad. No los vamos a aceptar y por eso estamos trabajando absolutamente todos los días. Secretario, ¿está bien si titulamos Secretario de Seguridad contradice con cifras a la alcaldesa de Bogotá? Ustedes son libres de hacerlo. Yo lo único que les digo es que con la alcaldesa no tengo absolutamente ninguna contradicción. Trabajo con ella de manera permanente. A diario recibo indicaciones. A diario le estoy informando y estamos trabajando como corresponde con ella desde el primer día de enero. Básicamente un trabajo en equipo en donde lo que buscamos es precisamente que mejore la seguridad de los bogotanos y bogotanas. Secretario, es usted muy gentil. De verdad le agradezco mucho por su tiempo y la oportunidad de aclarar estos datos y esta información. Muy amable. Con mucho gusto. Gracias, secretario. 6:47. Yo no sé, muchachos, pero a mí me queda muy claro que aquí hay una gran contradicción. El secretario, que es el hombre encargado de esto, que revisa los números, que evidentemente tiene las cifras, encuentra un panorama completamente diferente al que nos describe la alcaldesa. Yo intenté preguntarle tres veces y el secretario muy elegantemente tiene un panorama diferente. No tiene. No, sin duda, Luis Carlos, sin duda. Y aunque dice el doctor Acero que no tiene ningún tipo de inconveniente con la alcaldesa, pues posiblemente lo pueda tener saliendo de esta entrevista, porque fue clarísimo. La frase que yo le tomé aquí textualmente a las dos o tres preguntas que le hicimos en ese sentido es: no se están incrementando los casos de atraco en Bogotá. La alcaldesa dice lo contrario. Aquí hay una contradicción evidente. El doctor Acero, lo mencionaba también en una de las preguntas, Luis Carlos, es un académico que saltó al sector público en esta administración. Es un tipo riguroso, serio, de los que más sabe de seguridad en el país. Es el doctor Hugo Acero, analista en medios de comunicación. Bueno, todos los pergaminos que usted quiera. Pero de pergaminos habla, bien. Habla con cifras. Habla con cifras, con resultados y con estudios. Y aquí claramente está contradiciendo a su jefe. Está llevándole la contraria con cifras. Estoy en la otra orilla. Mire, hay tres panoramas totalmente diferentes. Uno, el de la alcaldesa, que sale, digamos, a interpretar la alarma que hay por la inseguridad. Dos, el de la gente. La percepción en la calle es que están robando muchas bicicletas y muchos celulares. Y tres, el de un secretario que podrá tener todo lo que dice William Calderón, muy querido, muy considerado, muy estudioso, etcétera, pero yo no sé de dónde sacan las cifras, porque son cifras que él dice, mire, el atraco, el incremento de robo en apartamentos, en domicilios, era del 17 antes de la cuarentena y ahora es del 35. Prácticamente se duplicaron, pero para él no está pasando nada. La percepción de inseguridad en la ciudad es muy alta y se ha incrementado en la cuarentena. Obviamente la gente dice, es que hay mucha gente necesitada que sale a robar. Yo sí creo que hay un cortocircuito entre este señor, el secretario de la alcaldesa, y la alcaldesa. La alcaldesa simplemente está presionada porque sí se siente, sí hay un malestar en la ciudadanía por la ola de robo y atracos. Pero, profe, yo hago de abogado del diablo. La labor de los mandatarios no es precisamente la de, por supuesto, volver realidad las percepciones. Es decir, si la gente tiene la percepción, salir a decir, hombre, la percepción es equivocada o la percepción es real, ¿no? No, pero es que las cifras lo demuestran. Las cifras las demuestran y Alejandra a las 5 de la mañana nos las dijo. El robo de bicicletas, el robo de celulares y entrar a domicilios a robar. Pero ¿sabes? Ella dio las cifras. Claro, las dio. Es una baja del 50%. El robo de bicicletas, perdón. El robo de bicicletas en Bogotá se disparó. 50% baja en los hurtos. Ah, bueno, pero hurtos en general. De pronto las bicicletas se las están robando más, pero ahí está la diferencia entre la percepción y la realidad. Las cifras de hurto en Bogotá están mostrando una caída del 50% en pospandemia. Es que todo hace parte de un todo. ¿Y qué pasa? Mire, la gente no podía salir a la calle. Se incentivó el uso de las bicicletas para que la gente no se expusiera en las aglomeraciones del Transmilenio. Y las ventas de las bicicletas se dispararon. Y asimismo el robo de bicicletas. Y esa percepción en zonas como la de Salitre en Bogotá, como la del norte en Bogotá, está muy alta. Y cuando él sí, pues es que no me empaquete el robo de bicicletas dentro de un todo, porque es que la gente en teoría estaba en cuarentena. No, claro, profe. Luis Carlos. Sería irresponsable no meterlo en el todo. ¿Están robando más en Bogotá? ¿Sí o no? La respuesta del secretario es no. Y no. Yo respeto la postura del profe que dice, sí, pero se están robando más bicicletas. Ok, está bien. Pero ¿están robando más en Bogotá? Luis Carlos. El secretario acaba de decir que no. Luis Carlos. ¿Quiere que le dé otra razón? Otra razón de por qué hay ahí una disrupción en el discurso entre el doctor Acero y la alcaldesa. Sí. Es que el doctor Acero no tiene ninguna intención ni ningún interés político. Es un académico. Entonces, ¿qué hace trabajando público en el distrito? Es un funcionario. Que se vaya a una universidad, pero es que es el responsable de la seguridad. Que viene de la academia, pero la alcaldesa tiene que cuidar un capital político y tiene que identificarse con la percepción o con el sentimiento de los que en futuro puedan ser sus electores. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Por eso la alcaldesa sale de entrada, prácticamente reaccionando al instante, a dar unas cifras que no están basadas en la realidad y que sí le dan empatía con sus gobernados o con sus futuros electores. Pero este señor no tiene ningún interés político. Por esa razón ahí hay una gran diferencia entre lo que dice el uno y lo que dice el otro. Profe, para entenderlo bien, de pronto yo lo estoy malinterpretando. Entonces, ¿hay más inseguridad en Bogotá? ¿Sí o no? ¿Usted qué ha entendido de todo esto? ¿Qué concluye todo esto? Yo he utilizado la palabra percepción. Sí, sí. El tema de la percepción, la gente percibe que hay más inseguridad. Uh-huh. El secretario da unas cifras donde dice que no hay más inseguridad. Entonces sí tienen que trabajar en la percepción. Uh-huh. ¿Y qué delitos se han incrementado? Le pongo el caso del robo de las bicicletas. Sí, entonces sí. Yo creo que es porque la gente percibe que está más insegura. Porque la gente no está saliendo a los parques en bicicleta, los niños. Uh-huh. Porque perciben ese tema. Entonces, ¿cuál es? ¿Percepción y realidad? ¿Quién tiene la razón? ¿O la gente está intranquila? Uh-huh. ¿Santiago, puedo decir algo? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que el doctor Quijano ahí tiene razón. Obviamente, si la mayoría de las personas en Bogotá están más confinadas que antes, los hechos que se presenten de inseguridad van a generar una percepción mayor que antes, porque van a ser más pocos, pero van a generar más ruido y más volumen, que es lo que estamos viendo, además por la gravedad de los últimos hechos con armas en una residencia en el norte de Bogotá y en Gran Estación. Si la alcaldesa hubiera puesto en su trino que lo que aumentó en Bogotá es la percepción de la inseguridad en los atracos, entonces los dos funcionarios habrían quedado coordinados, pero como ella dice que lo que aumentó en Bogotá fueron los atracos, es decir, la realidad de las cifras, y el secretario luego salió a decir que no, pues ahí es donde hay una incongruencia. Pero a la final esto lo que prueba es que aquí pues evidentemente sí hay un interés de echarle toda la culpa de lo que pasa en Bogotá al gobierno nacional en cada tema en donde surge una responsabilidad en Bogotá. Lo mismo pasó el día sin IVA. En Bogotá la directora y la que debe velar por el orden público y el mantenimiento del orden público en la ciudad, pues es la alcaldesa. No había fuerza pública, como lo contó Alejandra, hasta muy tarde en la mañana, y luego toda la culpa de lo que pasó en el día sin IVA fue del gobierno nacional. Y si seguimos así, para todos los problemas, con o sin coronavirus, va a ser la misma descoordinación. La doctora Cristina va a decir algo. Sí, Luis Carlos, lo cierto es que la gente sí se siente insegura. Mire, yo tengo un chat familiar y un chat de amigas y cada rato escriben diciendo que tenemos que tener cuidado, que cuidado cuando salgan, que se ha aumentado la inseguridad en Bogotá. Entonces, definitivamente sí existe una percepción negativa de la seguridad en la ciudad. Y la conclusión de todo esto es que la única responsable es la alcaldesa de Bogotá frente a los temas de inseguridad de la capital, porque ella es la máxima autoridad de policía en la ciudad. Esa es su función como principal que le da el decreto que habla de Bogotá. Entonces yo sí creo que ella no puede seguir excusando sus errores en el gobierno nacional cuando es una responsabilidad de ella. Yo creo que hay varias cosas aquí, Luis Carlos. Vea, sí. Mire, cuando se voló Pablo Escobar de la catedral hace ya varios años, el ministro de Justicia en ese momento era Fernando Carrillo, hoy procurador general, y me acuerdo que el debate, ustedes estaban muy chiquitos con William, ya estábamos al frente de muchas cosas, el debate era, óigame, en Colombia hay 60,000 presos y solamente se voló uno, sí, pero era Pablo Escobar. Entonces el cuento es lo que acaba de decir Santiago, entran a un edificio con una sofisticación de delincuentes altísima, meten a la gente al salón social, los amordazan con sunchos, como la policía de Estados Unidos les amarra las manos, pistolas con silenciador. Es que es la dimensión de los delitos que se están cometiendo por estos días. Entonces puede ser uno, pueden haber disminuido, pero es que recordemos lo de Pablo Escobar. Sí, uno en 60,000, pero es que se voló Pablo Escobar. Sí, claro, pero usted le pega al punto, doctor Quijano, y es un tema de percepción. Aquí lo importante y lo de fondo y lo que planteó el doctor Acero es las cifras, la realidad, el hecho de que asalten un solo apartamento en Bogotá, que tiene una visibilidad enorme por los medios de comunicación, por las redes sociales, no quiere decir que estén atracando todos los apartamentos de Bogotá. Pero sabe que Luis Carlos, un elemento que seguramente puede ayudar a entender mucho de lo que está pasando aquí, sí, y de los efectos que seguramente va a tener esta entrevista, es que algunas fuentes cercanas a la alcaldía nos dicen que hay mala relación entre la alcaldesa y su secretario de seguridad, que muchas veces ni lo recibe ni lo atiende. Ese datico puede tener da mucho que entender de lo que pueda pasar aquí y del discurso, de la diferencia de discurso que tiene el doctor Acero al que tiene la alcaldesa. 6:58, esto es la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Tecnoglass, el poder de la calidad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Está pasando en la FM. Está